Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa este viernes 18 de marzo de 2016 y nuestro programa número 53. Siempre es muy grato estar con todas y todos ustedes. Gracias, Andrés Viracocha, por acompañarme en estos 60 minutos. El día de hoy, amigas, amigos, cuando sean las 16 horas, el escritor ecuatoriano Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión, presentará su rendición de cuentas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de su radiodifusora. De conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación. Esta rendición de cuentas de la Casa de la Cultura, de su radiodifusora, pues, se realizará en el Aula Benjamín Carrión, ubicada en Avenida 6 de Diciembre y Patria. Nosotros queremos que usted, amiga, amigo, venga, nos acompañe realmente a esta rendición de cuentas y pues desde ya agradecemos su presencia, que ciertamente testimoniará la labor cumplida en el año 2015. Bueno, el día de hoy, amigas, amigos, para hoy pues se ha seleccionado música de los años 70 y se ha incorporado también a talentos jóvenes ecuatorianos, como es el caso de Mirela Chesa, pues de Sergio Sacoto, que más bien ya son talentos contemporáneos, digámoslo así, acompañados de voces como de Gianluca Grignani, Miguel Bosé, Palito Ortega, es decir, son tres generaciones, tres voces que escucharemos el día de hoy aquí en Juntémonos en la Casa. Y precisamente vamos a empezar con la voz de Gianluca Grignani. Mi historia entre tus dedos. Este fue un tema que se grabó allá en 1995. Yo pienso que no son tan inútiles las noches que te di. Te marchas y que yo no intento discutírtelo, lo sabes y lo sé. Al menos quedo a te solo esta noche. Prometo no tocarte, ¿estás segura? Tal vez es que me voy sintiendo solo, porque conozco esa sonrisa tan definitiva. Tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Se dice que con cada hombre hay una como tú, pero mi sitio hoy lo ocuparás con alguno, igual que yo mejor lo dudo, porque esta vez agachas la mirada, me pides que sigamos siendo amigos. Amigos, ¿para qué? Maldita sea. A un amigo lo perdono, pero a ti te amo. Pueden parecer banales mis instintos naturales. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, sentir un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, y te me vas con esta historia entre tus dedos. ¿Qué vas a hacer? Busca una excusa y luego márchate, porque de mí no debieras preocuparte, no debes provocarme, que yo te escribiré un par de canciones tratando de ocultar mis emociones, pensando pero poco en las palabras, y hablaré de la sonrisa tan definitiva, tu sonrisa que a mí mismo me abrió tu paraíso. Hay una cosa que yo no te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú. Solo por eso tú me ves a verme duro, para sentirme un poquito más seguro. Y si no quieres ni decir en qué he fallado, recuerda que también a ti te he perdonado. Y en cambio tú dices lo siento, no te quiero, te me vas con esta historia entre tus dedos. El día de hoy, FONAC, que es el Fondo para la Preservación del Agua, pues tiene una actividad importantísima. Y pues nada menos que en uno de los páramos serranos. Y qué importante, amigas, amigos, es saber que el agua, un elemento fundamental para la vida de todos y todos, realmente depende su cuidado, ¿no? Depende de todos nosotros. Pensamos muchas veces que el agua sale del grifo, decía alguien. No, el agua viene de los páramos. Y FONAC, junto con el Ministerio del Ambiente, han preparado una jornada de información, una jornada de guía para comunicadoras y comunicadores el día de hoy alrededor de este cuidado que debe haber con el agua, ¿no? Y dentro de sus gestiones, el FONAC ejecuta acciones de sensibilización. Ustedes saben que pues el 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y entonces hay un interés real en llegar con el mensaje de que el agua que consumimos no viene del grifo, viene de los páramos. Así es el eslogan de FONAGUA, y obviamente respaldado por el Ministerio del Ambiente. Entonces, pues los medios de comunicación ven también la necesidad y agradecen esa invitación, ¿no? Para visualizar, para comprobar la importancia del ecosistema páramo en el abastecimiento del agua de las ciudades andinas. Hasta las 16 horas del día de hoy, esta jornada para ser parte del Yacuñán, Camino del Agua, así se lo ha denominado a esta jornada, con los medios de comunicación en uno de los páramos importantes que tiene nuestro país, nada menos que el páramo de la Antisana.

de conformidad con lo que dispone la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Control Social y la Ley Orgánica de Comunicación, hoy en el Aula Benjamín Carrión a las 16 horas. Agradecemos su presencia, que testimoniará la labor cumplida en el año 2015. Seguimos con más. Les recordamos también, amigas y amigos, en la Casa Toledo, en el Centro de Arte y Cultura, que por cierto está ubicado en la calle Toledo, N24678 y Avenida Coruña. Pues está, hay una temporada realmente importante, la temporada marzo 2016, y nada menos con el Teatro Ensayo. Más de medio siglo del Teatro Ensayo, de jueves a sábado a las 8 de la noche, el domingo a las 18 horas 30. Y además podemos también disfrutar de la exposición de 10 a 20 horas con entrada libre. Esta exposición que no es otra cosa sino evidenciar la historia del Teatro Ensayo. Minúsculos navíos navegando en la memoria, del 7 al 20 de marzo, en la Casa Toledo. Seguimos con más música y mire la Chesa, digan lo que digan. Don't

hemos nacido todos de la basura. Y por eso tenemos algo de tiempo y algo de día y algo de noche y algo de tierra y algo de agua y algo de viento. El 15º Festival Internacional de Música Sacra de Quito será un encuentro con el patrimonio musical y espiritual de distintas tradiciones culturales, en escenarios privilegiados, llenos de historia y arte. Convertido en un referente regional, amigas, amigos, regional, internacional, el objetivo de este festival es preservar, es divulgar, no solo la música del pasado, creada bajo la influencia de la cultura occidental, sino también la de las otras tradiciones culturales que han servido de la música como vehículo de conexión cultural, de conexión espiritual, basados en un arduo trabajo de investigación y recuperación de partituras y documentos. En esta 15ª edición de este festival, músicos como los alemanes de Lauten Company, los colombianos de Esfera Armoniosa, el organista francés Bruno Frost, el dúo francés Abra Suber y los italianos de Mare Nostrum nos deleitarán y además nos trasladarán a esa Europa de siglos pasados, y desde una visión contemporánea, el multidisciplinar cuadro italiano traerá una versión dancística Sabbath Mater de Vivaldi y asimismo la música barroca de nuestro continente, creada durante el periodo colonial. Por otro lado, habrá un acercamiento a otras tradiciones, y esta parte estará a cargo de Mauricio y Pablo Vicencio, integrantes del Grupo Altiplano de Chile. Nos mostrarán sonoridades de nuestra tradición andina, mientras que el grupo Tuareg Tinariwen traerá los sonidos del desierto del Sahara. Queremos nosotros, amigas, amigos, decirles que por Ecuador, orgullosamente, formarán parte de esta celebración de música antigua junto a la Orquesta de Instrumentos Andinos, el Ensamble de Guitarras de Quito, la Banda Sinfónica Metropolitana, el Coro Mixto Ciudad de Quito, dirigidos por Sergei Pavlov. Además, tendremos la participación del Coro Juvenil, acompañado al Coro de Cámara de la Universidad de Eastwood, Estados Unidos. Bien, seguimos con más de Juntémonos en la Casa, una de las voces importantes de la música también, música contemporánea, música pop, baladas, es la de Sergio Sacotto. El tema es Moriste. Al regreso vamos a escuchar, amigas y amigos, ¿qué es lo que nos dijo el maestro Antonio Ordóñez en una conversación que tuviera con nosotros? Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto y las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Está ya con nosotros Antonio Ordóñez. Y ciertamente, después de cumplir ya medio siglo, más de medio siglo, con esta historia, ¿no?, el Teatro Ensayo de Quito, como decíamos en días pasados, es de justicia realmente un homenaje, un tiempo precisamente para meditar, para conocer, para mirar qué ha pasado con el Teatro Ensayo de Quito.

me aseguró que la vida no había terminado si no estabas vos. Vas comprendiendo el perdón. Y sin embargo, la pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Claro que también me duele la melancolía. Que cuidé tu amor mientras tu corazón a mí me compartía. Claro que es mejor ahora mantener distancia. Claro que me fui pensando que el amor contigo no se comparaba. Claro que alguien me curó cuando me desangraba. La pena recordó que nos quisimos tanto. Y sin embargo, alguna vez te pienso cuando vuelo alto. Y por lo tanto, no existe nueva etapa de lo que ha acabado. Y sin tu llanto, parece que el amor se nos secó en las manos. Claro que yo fui el culpable de quererte tanto. Va a pasar el tiempo y yo ya olvidaré tus labios. Cuánto me costó entender que habíamos terminado. Bien, amigas, amigos, debemos despedirnos y con la invitación ciertamente a que reforcemos este ejercicio de la paciencia. Uno de los dones más grandes que se puede recibir, creo yo, es la paciencia. Y ciertamente, nada fácil, ¿no? Nada fácil. El control de la ira, el respeto a la diferencia, el poder escuchar con altura, con respeto, algo que no nos agrada, algo con lo que no estamos de acuerdo, pero poder abordarlo, poder discutirlo, conversarlo con altura, pues esa es la tarea que tenemos todas y todos. La diferencia es lo que nos hace crecer. Hagamos un ejercicio contra todo lo que hemos practicado durante a lo mejor toda la vida. Muchas veces escuchamos, yo siempre he sido así. Bueno, a lo mejor hoy es hora de cambiar y ser mejores. Señoras, señores, nos despedimos con un abrazo fuerte, respetuoso para todos ustedes, insistiendo en nuestra invitación, por supuesto, de compartir, de estar presentes en el aula Benjamín Carrión el día de hoy a las 16 horas para escuchar la rendición de cuentas de la Casa de la Cultura y su radiodifusora por parte del escritor Raúl Pérez Torres, presidente nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Nos encontraremos nuevamente el día lunes, cuando sean las 9 de la mañana, en Juntémonos en la Casa. Muy buen fin de semana. Mil gracias por su atención. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.